el ejemplo vivo de un líder que determinó hace 7 años, precisamente estando de visita aquí en Panamá, que su vida iba a ser transformada y que en su familia no iba a haber más pobreza ni más necesidad. Es un líder de ejemplo, es una persona que no es que fomenta los principios y valores, sino que es en la personificación de los principios y los valores. Es una persona temerosa de Dios y que nos acompaña en esta noche para darnos un aporte. Solamente vino en el día de hoy en una escala para brindarnos el aporte de su conocimiento, lo que lo ha llevado a él a ser un miembro del Club del Millón, un diamante internacional oro, un miembro del President Club, y seguro que en Bogotá 2011 tendremos un nuevo diamante internacional platino. Recibamos con un fuerte aplauso a mi amigo Ángel Molina. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Bueno, ¿dónde están los millonarios de Panamá? ¿Dónde están los millonarios? Estamos muy contentos de poder estar esta semana aquí. Solamente voy a estar hoy, ya mañana salgo para Barranquilla. Pero el jueves estaré de vuelta porque quiero estar el viernes y escuchar a Juan Rosado, a Johnny Aguilar. Lo que ustedes van a tener este fin de semana es un banquete. Y el pastor Tommy Moya también va a estar por ahí, así que van a tener un festín todo el fin de semana, y el sábado cierran con broche de oro, así que ¿quién se iba a perder eso? Yo le dije a los muchachos, hoy ahorita hablé con Juan, voy a estar el viernes en primera fila para seguir aprendiendo. Esta noche quiero dar un tema, creo que he estado dando en varios lugares, y algunas cositas las escribí para ustedes. ¿Qué ha pasado en estos últimos años aquí? Yo vine aquí, muchos no lo saben, pero mi decisión para hacer For Life fue aquí en Panamá. Yo había estado afiliado por un año, no había logrado nada, porque no había hecho nada dentro del negocio, y en un viaje que Juan Rosado me invitó para ver la apertura, hace 7 años atrás, que era, iba a abrir el primer almacén aquí en Panamá, pues yo vine con Juan, y recuerdo que conocí a Joana, al doctor Samaniego, algunos de los líderes, y en ese viaje, al yo ver lo que iba a pasar en Panamá, fue la motivación por la cual yo decidí hacer este negocio. Por eso yo amo tanto a Panamá y estoy tan agradecido a Panamá, porque fue aquí donde yo tomé la decisión. 7 años atrás, fue aquí en Panamá donde tomé la decisión. Ahora, mucha gente no sabe que el tema de esta noche se va a llamar liderazgo bajo presión. Vamos a tirar al que está a tu lado, la presión no es mala. Mucha gente piensa que la presión es mala porque no entienden para qué está diseñada la presión y cómo nosotros estamos diseñados. Y una de las cosas que tienes que entender en esta noche es que cuando el equipo de la International se creó bajo presión. 10 años, los primeros meses, los primeros años fueron años de presión. No habían productos en Puerto Rico, todo era en inglés, no habían cheques, no habían testimonio de productos. Así que el negocio empezó bajo ¿qué? Bajo presión. Cuando el negocio empezó aquí hace 7 años atrás, también empezó bajo ¿qué? Bajo presión. Y nosotros, hacernos de vista larga eso, es engañarnos. Y nosotros no transmitir esto correctamente a las próximas generaciones, le estaríamos dando algo inconcluso. Significa que si el equipo empezó bajo presión, y usted quiere llevar esto al próximo nivel, usted también estará bajo ¿qué? ¿Cuánto han sentido presiones de que están en el negocio? Levanten la mano. Bienvenida al clan, es un aplauso de mí entonces. Ahora, los últimos 10 años, nosotros hemos vivido procesos, han sido 10 años de formación, 10 años bajo presión, 10 años de establecer cosas. Han sido años de procesos intensos en nuestro nivel de liderazgo. Si usted habla con los líderes que empezaron hace 10 años atrás, y usted habla con ellos ahora, va a descubrir que no son las mismas personas. Que el proceso y la misma presión, lo que provocó en ellos es que el potencial que estaba en ellos se llevara a la máxima expresión. Por eso la presión no es mala. La presión lo que hace es que todo lo que está encerrado en usted empieza a ser liberado. Es más, si usted se analiza, cuando mejor usted ha hecho este negocio, sus mejores discursos, sus mejores reuniones han sido cuando mayor presión usted ha tenido. Es más, cuando más usted ha crecido, cuando usted se ha convertido en una mejor persona, fueron esos días en los que estuvo bajo presión. Por eso la presión no es algo malo. El equipo de International, 10 años de presión, 10 años de desarrollo, 10 años de crecimiento. Y en estos últimos meses, en mi caso, yo he estado releyendo cosas que nunca en mi vida había leído. ¿Por qué? Porque he visto que los niveles de presión van a ser diferentes en los próximos 10 años. Cosas que antes eran tolerables, en los próximos años no serán ¿qué? Y estoy hablando en términos generales, no solamente estoy hablando de For Life. Esto que te voy a esta noche te va a servir para For Life, pero te va a servir para todo lo que es tu vida. Porque el mundo está cambiando. Y al mundo cambiar, todo empieza a funcionar ¿bajo qué? Bajo presión, porque todo cambio provoca ¿qué? Es más, las mejores perlas nunca las vas a encontrar en la orilla. Las mejores perlas están en profundidades y para encontrarlas hay que entrar a la presión. Por eso, si usted quiere ser un empresario del siglo XXI, un empresario que cambiará no solamente su estatus económico, porque eso sabemos que va a pasar, sino que usted podrá cambiar el destino de su familia. Pero no solamente eso, el equipo de International está decidido y comprometido a cambiar no solo familias, sino naciones enteras en los próximos años. Y usted puede ser parte de ese equipo que cambiaremos al mundo. Vamos, tienes que estar a tu lado, tú vas a cambiar el mundo. Vamos, dígaselo a alguien. Por eso, como he visto que los niveles de presión han ido cambiando, he estado releyendo. Por eso el que deje de crecer en los últimos años no estará listo para lo que venga. Por eso he estado releyendo, he estado educándome, he estado compartiendo. Anoche me senté con el doctor Nevares, me invitó a cenar y fuimos y cenamos juntos y estábamos evaluando el negocio. Y una de las cosas que estaba viendo era dónde, en qué países mi negocio creció más el año pasado, qué lugares mi negocio creció más, cuánto mi negocio creció el año pasado, para que tenga una idea si el mundo está cambiando y el negocio ha entrado en el mejor momento. Una década se cerró, pero la década que se cerró, cerró la década dejando el negocio en el mejor momento en la historia de Red de Mercadeo. Cuando nosotros despedimos el año, una de las cosas que analizamos, ¿qué había pasado en los últimos 10 años con el negocio, con nosotros? En mi caso, el año pasado, que cerramos una década, mi negocio aumentó casi 1,000,000 de puntos en un año. Lo que a mí me tomó años, ¿lo logré en cuánto? ¿Por qué le cuento esto? Porque le estoy diciendo que lo que se avecina y lo que se acerca, y lo que esperamos los próximos 10 años, nunca lo habíamos visto y nunca ha pasado en la industria de Red de Mercadeo. Y usted puede ser parte de lo que va a pasar en los próximos 10 años en el mundo con esta industria. Yo le pido paciencia en lo que hago esta la plataforma. Por eso, como ha visto que los últimos años los niveles de presión han cambiado, tenemos que estar listos. Vamos, dile que te lo tienes que estar listo. Y no estar listo por los errores que cometimos, porque toda empresa comete error, todo liderato comete error, toda formación hay errores. Yo no me estoy preparando por los errores, yo me estoy preparando por causa de lo que viene. Porque lo que viene, créame, es grande. Lo que viene es tan poderoso que yo vivo emocionado cada mañana, cada día, porque yo sé que en los próximos años no tendremos 1,000,000 de puntos, ni 2,000,000 de puntos, serán tantos millones de puntos que moveremos en nuestras organizaciones que nunca en la industria de Red Mercadeo se había visto. Vamos, dile al que está a tu lado, tu negocio va a mover billones. Ahora miren esto, mi gente, escuchen. Porque lo que era soportable hasta hoy, no lo será en los próximos años para mucha gente. Es más, muchos de los que empezaron aquí en Panamá no están hoy. ¿Por qué no están? porque no aguantaron la presión. Bizcocho, no aguantaron la presión. Pero la gente que dijeron, vamos a aguantar la presión, estamos listos para aguantar la presión que sea. Y esa gente hoy en día son Cruz del 100.000, son diamantes internacionales, son diamantes oro, son diamantes platino, que en los próximos años serán multimillonarios porque estuvieron dispuestos a aguantar la presión. Vamos, tírenlo, aguanta la presión, aguanta la presión. ¿Cómo es posible que usted quiera hacerse multimillonario con este negocio y usted no está listo para aguantar presión? Hay gente que dice, me haré millonario, en el primer momento que alguien le dice que no, es como que, ¡oh, me mataste! Tan pronto alguien se le raja del negocio, ya ellos están pensando irse del negocio. ¿Cómo tú te vas a hacer millonario con esto si no has entendido que en este negocio hay que aguantar presión? Mi papá decía, si no te gusta, quítate, me decía papi. Cuando yo jugaba baloncesto con él y me metía presión, me decía, si no te gusta, quítate. Por eso tienes dos opciones, o te quitas y nunca lograrás libertad financiera, o aguantas presión y desarrollas tu potencial y te conviertes en un multimillonario dentro de este negocio. Ahora, en los próximos 10 años, y esto es lo que nos hace diferente a nosotros, el no solo saber lo que viene, sino saber lo que tenemos que resistir. Cuando usted se conecta al equipo y usted se conecta al sistema, usted sabe lo que vendrá en los próximos años. Sabe las cosas buenas que vendrán y sabrá para qué prepararse, para qué cosa qué resistir. Cuando usted pasa los procesos, recuerde que cuando yo empecé en este negocio, muchos de ustedes ya conocen mi historia, yo empecé con mucha presión. No podía hacer los 100 puntos mensuales. Para ir a la reunión había que pagar el peaje, la gasolina. Muchas veces no había dinero para echarle gasolina al auto. Muchas veces no había dinero para pagar el parking para la reunión en el hotel. Mucha presión. Pero ¿sabe qué? Que aquel tiempo de presión, yo le doy gracias a Dios por esos años de presión. Porque esos años de presión en Puerto Rico me formaron para poder tener un negocio en cualquier parte del mundo y estar listo para la presión en cualquier parte del mundo. Por eso la presión que usted está viviendo en Panamá, solo lo que está haciendo es preparándote para que usted esté listo para poder conquistar cualquier parte del mundo. Por eso todo lo que usted ha vivido hasta ahora, estos años han sido años de preparación. Vamos, tira el que está a tu lado, han sido años de preparación. Por eso, y esto es bueno que lo digamos, que lo expresemos en este tipo de ambientes, porque todos hemos sido y hemos pasado por diferentes procesos. Usted escucha a Rafaela, pasó su proceso. Usted escucha a Juan, pasó su proceso. Usted escucha al doctor Samaniego, pasó su proceso. Usted me escucha a mí, pasé mi qué. Cada líder ha tenido que pasar su propio qué, proceso. Y usted tendrá que pasar también su propio qué. ¿Usted cree que usted hará esto en grande sin pasar por procesos? No. ¿Usted cree que usted será millonario en esto sin pasar por los procesos? Entienda esto. Para cualquier profesión hay que pasar por presión. Pregunta a los doctores. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar para luego poder graduarse en una buena profesión? Pero muchos de los que empiezan no se gradúan. ¿Por causa de la qué? De la presión. No están dispuestos a leer, no están dispuestos a amanecerse haciendo estudios, no están dispuestos a pasar hambre, no están dispuestos a estar en un salón. Pero el que está dispuesto, años después, se gradúa. En este negocio, que es una profesión, es lo mismo. El que está dispuesto a crecer, el que está dispuesto a leer, el que está dispuesto a estar en una noche como hoy, en una reunión como esta, el que está dispuesto a pasar el fin de semana en un evento como el que tendremos, esa gente, cuando pasa el tiempo, también se gradúa, pero la diferencia es que aquí se hace multimillonario. Usted decide en qué nivel de presión usted va a funcionar. Ahora, las presiones no son malas, porque las presiones en mi vida sacaron lo mejor de mí. En aquel tiempo, cuando uno empieza, uno quiere que alguien le coja lástima a uno. Yo le contaba a Juan lo duro que estaba el negocio para mí, que estaba duro, la gente no se metía, y se metían y se salían. igual me decía como la frase del niño, Ángel, hay que seguir. Pero doy gracias a Dios por esos días, porque hoy en día, yo le decía a Juan, miren el carro que yo voy a de las reuniones, y cuando yo voy a las reuniones, mi amigo me dice, y tú me hablas a mí de un negocio millonario, y la porquería de carro que tú andas. Mis amigos decían, ¿ya compraste la casa de tus sueños con el negocio, o sigues viviendo en el sótano? Era presión para mí. Pero ¿sabes qué? Los años han pasado. Hoy en día no manejo el Mirage. El mes pasado compré uno de mis sueños, compré un Porsche Panamera, el último Porsche que salió de cuatro puertas, 2011. Solo en Puerto Rico hay 5 personas que lo tienen, y de ellos yo soy uno. Hoy en día no vivo en aquel sótano, hoy en día vivo en una casa, en 2 casas valoradas $1,000,000. Tú decides en qué nivel de presión estará. Si aguantas la presión para lograr tus sueños o te rajas por causa de la presión y nunca logras tus sueños. Por eso presión tendremos todo en esto. Decirle que no lo engañaría. Pero cualquier cosa que tenga sentido y valor tendrá presión. Pregunto a los casados. No es para que nos cojamos lástima lo que estoy contando hoy, sino para mejorar y dejarle un avance a la próxima generación. Anoche yo hablaba con mis hijos y yo le decía a ellos, bueno, mañana salgo para Panamá, luego voy para Colombia en este mes, y el mes que viene voy a estar viajando toda la semana, y a mí me gusta siempre sentarme con mis hijos y decirles mi agenda para que no sienta que papi está ausente y sepa que está haciendo papi. Y yo le decía a ellos, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hago? Porque uno de mis hijos me preguntó, papi, si ya con lo que nosotros nos ganamos es suficiente, ¿por qué siguen viajando? Y yo le dije, por ustedes. Porque yo quiero dejarles a ustedes una plataforma tan grande que cuando yo te pase el batón, ¿sabes qué? Ya el negocio tenga por lo menos 50 millones de puntos como mínimo, mensuales. Y con eso tú entonces lo que haces, tienes que dar el seminario y no tienes que dar planes en las casas, sino que disfruta tu libertad financiera. Estamos trabajando para dejar un avance a las próximas generaciones. Ahora, mi gente, ¿de dónde sale este título? En el siglo XXI se le ha llamado a la gente bajo presión, o a los que actúan bajo presión, se le han expresado en dos grupos. El primer grupo se conoce como el grupo proactivo. Vamos, diga conmigo, proactivo. Y el segundo grupo se conoce como reactivo. Vamos a hablar, escuché cómo se llaman. Reactivo. Están los proactivos y los reactivos. Vamos, pregúntale de qué grupo tú eres. Pregúntaselo. Más te vale que digas que eres proactivo. Ahora, miren, ven aquí. Lo interesante es que los dos están bajo presión. Los proactivos están bajo presión. Y los reactivos están bajo ¿qué? Los dos. La diferencia entre uno y otro es cómo reaccionan a la presión. El proactivo ve la presión como entrenamiento. El proactivo, cualquier cosa negativa que le pasa, la toman como un tiempo de entrenamiento. Los proactivos, cualquier cosa que no entienden, lo manejan como entrenamiento. Los reactivos son la gente que tú escuchas constantemente. Los escuchas en las iglesias, los escuchas en los negocios, los escuchas en el trabajo. Son la gente que piensan que la vida la tiene con ellos. Hay otros, como pastor, al fin los escucho constantemente. Hay otros que son peores. Dios se olvidó de mí. Otros le echan la culpa al diablo. Son peores. Esa gente nunca triunfarán en la vida, porque cada vez que le ocurre algo, ellos actúan no proactivo, sino reactivo. Todo lo ven negativo. Entran en el negocio for life y no han empezado el negocio y ya están rajados. Son la gente que dice, yo voy a probar en esto a ver. Y dan dos reuniones y me dicen, no funciona. Esa gente jamás logrará nada en la vida, porque esa gente no tiene algo que se llama mentalidad de no retorno. Y mentalidad de no retorno son la gente que triunfan en lo que sea. Son gente que su mente es, yo empecé en esto. y no importa el tiempo que me tome, lo que empecé, yo lo voy a terminar. Vamos, dile que te lo termina lo que empezaste, dígaselo. Oye, le voy a decir algo a los que son padres aquí. Tus hijos te están observando y vieron cuando entraste en el proyecto. Más te vale que continúen el proyecto hasta que lo logres, porque si abandona, tú le estás tirando un mensaje a la próxima generación. Bueno, mi hijo, empieza, y si no, pues abandona. Y lo que estás dejando de legado es una generación luego que será una generación inconstante. Por eso, cuando yo pensaba en rajarme ese negocio, pensaba en mis hijos. Si yo abandono, ¿qué mensaje le estoy tirando a ellos? Por eso tienes que crear una mentalidad de no retorno. Empieza en esto, te toma un año, dos años, tres años, cuatro años, el tiempo que sea, usted continúe, y si continúa, le aseguro algo, usted logrará cada uno de tus sueños y logrará cada una de las posiciones dentro de este negocio. Vamos, diga conmigo, mentalidad de no retorno. Por eso los proactivos son gente con mentalidad de no retorno. Son la gente que empieza en un libro y lo termina. Son los que empiezan un negocio y lo termina. Empieza en lo que sea y qué, lo termina. Pero hay otro tipo de grupo de personas. Son los que constantemente se cambian de trabajo, de pareja, de negocio, de todo. Porque no han desarrollado una mentalidad de no retorno. No aguantan la presión. Son gente que quieren hacerse millonario. Son gente que quieren impactar al mundo, pero no están dispuestos a enfrentarse a la presión. Se le pregunta hoy, ¿será posible triunfar en la vida con mentalidad de que, bueno, yo voy a tratar? No ha empezado y ya yo sé que está relajado cuando dice, voy a tratar. Porque para hacer este negocio hay que hundir la parca desde que nos metemos. No hay retorno. Cuando usted se afilió en este negocio, debió haber hundido todas las partes y decir, bueno, no hay reversa en esto. O lo hago, no hay otra. Y esa gente son los que triunfan. Yo recuerdo cuando empecé en el negocio, y yo hablé con mi esposa, aquella reunión que hice en mi casa, después de que llegué de Panamá, y la cosa fue, dame un año, le dije. Dame un año porque le voy a este negocio todos los días. A veces grité, sí, porque la presión te lleva a gritar. A veces lloré. A veces me frustré. Tuve un momento que quise darle con la pizarra a alguien por la cabeza. Sí. Hubo muchos sentimientos internos encontrados. Pero ¿sabes qué? Yo sabía que estos negocios solamente se logran si tú te mantienes. Es cuestión de mantenerse. Persistencia. Continuar. Si usted se metió en esto y está pensando, ya yo los conozco. Se llaman expertos en los multiniveles, porque ya llevan como 40 multiniveles, porque no pueden aguantar la presión en ninguno. Entonces, si quiero un consejo, si usted se mete en esto, no esté pensando, bueno, si no me va bien aquí, me meto en el otro que es más fácil. Si es red de mercadeo, usted tendrá que construir una red, sea en For Life, sea en cualquier life, tendrá que construir un qué, una red. Ahora póngase a pensar, si usted no aguanta la presión para construir una red en For Life, que hay un equipo mundial, que hay un sistema, que hay reuniones de este nivel, que hay un plan de compensación único, producto único, ¿tú crees que el otro lugar es más fácil? Solo usted se engaña solo, el pensar eso. Por eso cuando me a mi casa, a cada rato aparece, Ángel, este es más, me dice San Diego, este es más fácil. Aquí no hace falta seis frontales, con dos te metes y con dos la haces. Y yo digo, ustedes son increíbles, ustedes han leído tanto en red de mercadeo que no saben nada, porque en red de mercadeo jamás con dos personas tú haces una red. Con dos personas te pueden pagar el 100% y el 100% dos personas cuánto sería el cheque. Por eso a veces la falta de conocimiento nos lleva a qué, a fracasar. Vamos, dile todo, la presión no es mala. Ahora, mi gente, escúchese esto, porque es que tú te vas a poner bueno. Proactivo no es algo que se hace en un curso de liderazgo. No es algo que se lee, es algo que tiene que nacer, ¿dónde? Dentro de ti. Por otro lado, está el estresado. El estresado es el reactivo. El estresado que siempre está bajo, ¿qué? Estrés. Porque una cosa es la presión y otra cosa es el estrés. El estrés y presión no es lo mismo. Yo puedo estar bajo presión, pero no estar bajo ¿qué? Estrés. Sino que sé que la presión, bueno, en mi caso, cuando mejor yo funciono, es bajo presión. Es más, mis mejores mensajes yo los saco, ¿sabes cuándo? Bajo presión. Ayer fue un día que tuve mucha presión. Tuve 4 conferencias. 4 conferencias de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y fui de un pueblo a otro, de una ruta de 1 hora, solo de culpa y cuesta. Y luego de las 8 de la noche fui al hospital, porque mi bebé estaba hospital esa noche. ¿Y sabes qué? Una de las mejores conferencias que he dado la di ayer. ¿Bajo qué? Porque cuando mejor tú funcionas, ¿sabes cuándo es? Cuando estás bajo presión. Vamos, tú le tengo lo mejor de ti, dígase, lo mejor de ti. Va a salir cuando estés bajo presión. Ahora, mi gente, las personas que vienen fatigadas, la palabra estrés viene de una palabra en inglés que significa fatigarse. Por eso el estrés es fatiga. Para hacer este negocio no hay que estar fatigado. Para hacer este negocio solo que hace falta es persistencia. No fatigarse, no estresarse. Por eso tienes 2 caminos para escoger, bajo presión. O escoge el estrés, o te convierte en alguien que proactivo. Ahora escucha esto. Todo lo que Dios creó, enseñale algún principio. Todo lo que Dios creó, lo creó neumático. No mire para su lado ahora porque es en términos espirituales. Diga conmigo, neumático. La palabra neumático, que usted sabe como un neumático, viene de la palabra neuma. La palabra neuma significa espíritu. Y espíritu significa aire, viento. Así que repito, todo lo que Dios creó, lo creó entonces como neumático. Vamos, tíratelo, yo soy neumático, dígaselo a alguien. Ahora, todo lo que Dios creó, lo creó. Entonces, si todo lo que Dios creó, lo creó neumático, significa que todo lo que Dios creó, lo creó para que funcione bajo presión. Yo sé por dónde voy, ahora que lo voy al seminario. Si todo lo que Dios creó es neumático, que significa aire, viento, espíritu, si todo lo que Dios creó es neumático, significa que todo lo que Dios creó, lo creó para que funcione bajo presión. Así que si Dios te creó a ti, Dios te creó para que funciones bajo. No es para que la presión te destruya, sino para que funcione bajo ¿qué? Bajo presión. Vamos, tira al que está a tu lado, todo lo que Dios creó, lo creó para que funcione bajo presión. Y yo no sé si te está enterado, pero este negocio Dios lo creó. Y si Dios creó este negocio va a funcionar bajo. Por eso estos años van a ser años de presión, pero la presión me lo voy a enseñar que no es mala. Vamos, dígaselo a alguien, la presión no es mala. Ahora escúchense esto, porque sin presión nada de lo que existe existiría. Sin presión nada de lo que existe existiría, porque todo lo que Dios creó lo creó para que funcione ¿qué? ¿Bajo qué? Por eso todo lo que Dios creó lo pondrá entonces bajo presión. Ahora repito, usted decide cómo la vida lo tiene con, si la vida la tiene contigo o si solamente la presión es para que usted triunfe en la vida. ¿Para qué está diseñada la presión? Usted decide si ve cómo fuiste diseñado con esto. Ahora, usted es un neumático. No mires ahora a nadie, por favor. Lo voy a repetir. Usted es un neumático. ¿Por qué es un neumático? Porque fuiste creado para funcionar bajo presión, porque eres neuma. Ahora, si eres un neumático, en mi país le llamamos coma. La coma le llamamos neumático. El neumático como único funciona correctamente es con la presión correcta. El neumático sin presión no funciona. Mucha presión lo revienta y poca presión daña la goma y daña el aro. Vamos, tira el que te lo necesita, es la presión correcta. Ahora, ¿cómo yo sé que la presión que tú tienes es la correcta hoy? Ah, porque estás aquí hoy y no reventaste como una chicharra todavía. Si hoy estás aquí, y no te has rajado el negocio, es porque la presión que estás sintiendo es la correcta. Oh, si tú... Vamos, tira el que está a tu lado. La presión que has sentido hasta ahora es la correcta. Usted ha pensado que es mucha presión, esto está duro, la gente no se mete, el producto. No, no, la presión que usted ha sentido hasta ahora en Panamá ha sido la presión correcta para que usted funcione correctamente. Si te mantienes funcionando bajo esa presión, entonces vas a ser de durabilidad. Porque la goma cuando único dura es cuando tiene las presiones correctas. Por eso, una de las cosas que usted como líder tiene que descubrir es ¿qué presión aguanta tu gente? Porque a veces el líder no entiende que la presión de la gente que están liderando no es la misma que ellos que. Porque a veces yo puedo ir a todas. Yo puedo estar días corriendo, trabajando y no entro en estrés. Pero eso ando con gente que ya en la primera curva. ¡Hacho! O lo suave. Por eso usted como líder tiene que descubrir qué presión aguanta cada líder para que le ponga la presión que correcta. No sea que lo reviente. ¿Qué le pasó a fulano? Se salió el negocio. No se salió, tú lo reventaste. Le metiste tanta presión que la persona no aguantó en el negocio. Por eso necesita descubrir qué la persona que aguanta. ¿Qué tipo de presión aguanta? Y usted también descubrir qué tipo de presión usted que. Cada ser humano está diseñado para funcionar en diferentes niveles de ¿qué? De presión. Ahora, cuando nosotros sabemos cuál es la presión que podemos soportar, entonces duraremos y duraremos para aquello que fuimos diseñados. Cuando usted sabe qué tipo de presión usted aguanta, usted podrá mantenerse en el negocio en los peores momentos en el negocio. Porque en este negocio vivimos diferentes niveles. Momentos de alegría y momentos de ¿qué? De lágrimas. Si usted nunca se ha molestado en este negocio, no lo está haciendo. Si usted nunca se ha frustrado haciendo este negocio, no lo está haciendo. Si usted nunca tiene la tentación de tener con la pizarra a alguien, no lo está haciendo. Porque el que está haciendo este negocio sabe que hay momentos que la presión, como que la duplica, ¿verdad que sí? Pero otro día yo vi a mi esposa cocinando y yo vi que cuando mejor quebró la habichuelita fue cuando la olla a presión empezó a sonar. Así que cuando mejor su negocio va a quedar es cuando la presión empieza a ¿qué? A aumentar. Por eso, estos años de presión, lo que hizo fue crear una plataforma en Panamá y un liderato en Panamá que en el mundo se habla del liderato de este país. En el mundo se habla del liderato que ha salido de este país. Por eso el manejo de la presión es vital en el liderazgo. Usted tiene que saber cuál es la presión que usted necesita, que su gente necesita. Si hay que detener el auto, el proyecto por un momento, para revisar los neumáticos, más le vale que lo haga. Para que las presiones sean las que, las correctas. Entienda, cuando usted le echa presión a una goma, lo que está diciendo es que aflora las cosas que están dentro de esa persona. Por eso, porque al final, escúchese, al final es un neumático. Lo más económico que es lo que está dentro de él, el aire, que es la presión. Por eso las personas fatigadas piensan que el negocio es mucho. Y es porque se han fatigado, pero no por el negocio. Es por algo que se llama mayordomía. Que lo que sea administración de tiempos, son malos mayordomos. Y piensan que el negocio es mucha presión. No, este negocio tú lo haces una hora diaria. Una hora yo hacía por la noche. Yo trabajaba todo el día. Y por la noche hacía una reunión ¿de cuánto? De una hora. Si usted está full time, mejor. Pero cuando yo empecé no podía. Así que yo tenía que manejar bien el ¿qué? El tiempo. Para no colapsar. Para no quemarme. Sacar el tiempo para leer. Sacar el tiempo para hacer deporte. Sacar el tiempo para mi familia. Sacar el tiempo para mis cosas espirituales. Un balance. Porque si no haces un balance, te quemas. Y déjate ser efectivo en lo que estás haciendo. ¿Usted cree que si usted sale al campo bajo estrés, usted podrá hacer un negocio exitoso? Puedes ir al campo bajo presión, pero no bajo estrés. Porque si sales bajo estrés, cuando tú das el plan, ¿sabes qué va a proyectar? Estrés. Frustración. Bueno, aquí damos una reunión más. Es más, yo sé, cuando este tipo de reuniones, yo sé quién ya está rajado sentado ahí. ¿Y sí? Ya no llevan esto tanto tiempo que no. Uno le mira los ojos y el que está así en el fuego, entonces la mirada te come con la mirada. Una mirada que los ojos le brillan. Y el que está rajado que vino porque dijeron, mira, tienes que ir, que tal vez hoy es el día. Bueno, déjame ir hoy que ahí sí pasa algo. Y él no se sentó, él se tiró en esa silla ahí. Tú le ves los ojos. Tú le puedes hacer el chiste más grande que esta noche. Y yo también como que, bueno. Este negocio hay que disfrutarlo cada momento. La pregunta es, ¿vas a disfrutar cuando compres el Porsche o lo vas a disfrutar desde ahora? Vamos, tira el que te veo. Disfrútalo ahora, disfrútalo ahora. Cuando fui a comprar el Porsche, se fue uno de los líderes conmigo. Y cuando me entregaron el carro que lo probamos, le digo, guíalo, guíalo. Y lo guió él. Y de momento me mira y dice, ¿cómo te sientes ahora? Le dije, ¿ahora? Como me sentía hace 7 años atrás. Me dice, no, pero ahora tú tienes el dinero. Yo digo, yo siempre he tenido el dinero. Lo que pasa es que aquel tiempo estaba en mi bolsillo, pero siempre el dinero yo he tenido. Cuando tú sabes que sabes que sabes, que es cuestión de tiempo, tú vives cada día emocionado, porque tú sabes que llegará el día, que llegará el día que tú estarás en el lugar correcto. ¿Cómo usted piensa hacerse millonario si usted vive una crisis emocional de que, bueno, que tiene voz, está duro, y usted lo que preguntó, ¿quién se afilia contigo así? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere caminar con alguien que cuando tú lo miras en el rostro le ves una amargura? Uno dice, muchacho, yo me afilo con él y se me pega esa cosa. Usted tiene que salir a la calle y no caminar como camina la gente allá afuera, estresada. Porque el que está allá afuera estresado, ¿sabe por qué está estresado? Porque no tienen otra opción. Ellos no esperan que las cosas que cambien, pero tú no. Tú tienes un vehículo que al principio es duro, frustrante, es una lucha interna, la lucha no es afuera, dentro de uno, pero tú sabes que sabes dentro de ti, tú estás convencido que es cuestión de mantenerse, que es cuestión de crecer, que es cuestión de aprender, y un día tu vida cambiará para siempre y para tus próximas generaciones. Tú lo sabes. Por eso, como tú lo sabes, camina la vida. Cuando estés en la calle, que la gente diga, ¿qué le picó a este? Mire, yo iba a mi trabajo cazando los pies, un día más de trabajo. Ay, Dios mío, cogía los faldos así, te los alzaba bien, los tiraba así. Imagínense, todo el día un almacén. Cuando yo me afilé en el negocio y vine a Panamá, cuando yo regresé de Panamá, la gente pensaba que yo estaba usando algo caro. Porque en el almacén ahora, yo llegaba primero que todo el mundo. Y contento, mi gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y Ángel, mamá me preguntó, ¿qué te pasa? Papá, que me queda tan poco tiempo aquí, que tengo que disfrutarlo porque nunca más en mi vida volveré a trabajar para nadie. A usted le queda tan poco tiempo en lo que está haciendo. Así que disfruta los últimos días, disfruta sus últimos meses ahí, porque cuando uno sale para no volver. Yo no sé usted, pero yo salí para nunca más. Han pasado 6 años. Y él dijo, ¿cómo se sentirá volver a trabajar? Y me da una cosa como que pego tiempo. No tengo esposa, solamente estaba pensando, mi amor, ¿cómo será volver a madrugar para trabajar? Y me dio, empezó el corazón como a palpitar como... Como único yo madrugo, hermanos, ¿sabes para qué es? Para montarme en un avión, es como único. Pero si no hay un vuelo ese día, difícilmente que yo me levante temprano. Como único madrugo es que hayan dejado la cortina del cuarto movida y me levanto para cerrarla, para continuar durmiendo un buen rato más. Por eso, mi gente, usted tiene que ir allá afuera, caminar, miren, sabiendo que el mundo ya es de usted, que es cuestión de tiempo. y que usted salude a la gente, y la gente diga, esta persona tiene algo, esa energía, esa motivación, y la gente no va a entender el negocio, porque este negocio no se entiende, pero ¿sabes qué? Te van a seguir. Porque usted, si usted piensa que la gente entiende el negocio, usted se equivocó. Yo llevo 7 años y no lo entiendo bien. ¿Ah? Pero el cheque sigue llegando a la radio. Por eso, usted, la gente lo sigue por lo que ve usted. La gente está buscando quién me va a sacar de esta cosa que yo he hecho tantos años. Y cuando te encuentran a ti, que tú caminas la vida diferente, y vas al trabajo diferente, y eres un empleado diferente, y eres una persona, y en la familia alguien diferente, la gente lo van a seguir. ¿Sabe qué me pasó a mí el sábado? Tengo una prima que hacían como 8 años no sabía de ella. Yo pensaba que se había muerto. Sí, en serio. Yo pensaba que estaba muerta. Y el sábado suena el teléfono y me dice, primo. Y yo, primo. ¿Quién me habla? Me dice, Tere. Yo, ¿pero cuál Tere? ¿Cómo que cuál Tere? ¿Tu prima? Y yo, ¿Teresita? Pues claro. Y yo, ¿qué pasó? ¿Estás viva? ¿Estás hablando de más allá o estás acá? Y me dice, mira, fue que me hablaron de un proyecto de negocio. Y abrieron una revista y empezaron a hablarme de ti. Y ahí vi, como lo bien que te va, y hay otra revista, y me dieron un CD, escuché tu historia, y yo no entendí mucho, pero explícame de qué se trata eso. Y bueno, yo mañana estoy bien ocupado, si llegas a la iglesia, pues coge el servicio conmigo y hablamos después. Digo, apareció en el culto. Esa, yo decía, cuando tú entras a la iglesia, el techo se va a caer de la iglesia. Ese no va a ninguna iglesia. Me dice, te digo, soy poderoso, que va a la iglesia. Y ahí se sentó en primera fila ahí. Mira, cuando se acabó el servicio, mi cadete me saluda. Mira, explícame el negocio. Y digo, ya mismo, tengo la iglesia, ya mismo. Se me hizo desde que era el hospital. Digo, mira, prima, yo tengo que ir para el hospital. Yo lo siento, perdóname. Al final que hago un truco, voy a la iglesia. Le dije, pero nada, me va bien. Compré el Porsche, compré la Lexus. Vamos a mi casa. Yo a la casa y dije, bueno, ya. Ya te di el plan. ¿Estás lista? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Le digo, ¿estás lista? Me dice, no, yo estoy lista ya, ya llevo el contrato. Eso no es duplicable, no hagan eso. Y ahí la afiliamos ya, ¿no? El sábado por la noche ya el contrato. Hoy me llamó ahorita. Está en Boyá, me llamó. O sea, no durmió anoche. Me llamó ahorita. Mira, primo, el sábado ya tengo una reunión cuadrada, tengo un montón de gente invitada, pero con calma, tengo que hacerte una planificación empresarial. Y yo estoy en Colombia y en Panamá, y yo llego el sábado. ¿Cómo tú vas a hacer una reunión el sábado? Olvídate, me hace el empresarial después. Pero ya tengo como 40 personas que me confirmaron y quieren escucharte, y yo voy a hacer este negocio, estoy cansada ya. Si usted se mantiene, a tu familia te va a perseguir, te va a buscar y se va a meter al negocio. Yo ni la llamé, yo ni la busqué. Los que hoy te dicen que no, mañana te van a suplicar, auspíciame por favor. Ahora, pero seriamente se me fue el tiempo. Ustedes con pasiones aquí no dan a uno del seminario este. Ahora, escúchese. Tú tienes que ser un líder que esté dispuesto a esforzarte. Esfuérzate significa al límite de de riesgos. 2011-2020, tú tienes que llevar al límite de riesgo tu liderazgo. Si usted analiza, tal vez usted se ha quejado del negocio, pero no ha llevado al límite de riesgos tu liderazgo. Y riesgo no es peligro. Peligro es una cosa y riesgo es otra cosa. Peligro es que usted sabe que si hace eso, algo malo va a pasar. Riesgo es estar sentado ahí. Ya, un riesgo. Estamos aquí, un riesgo. Se levantó y desayunó, un riesgo. Entonces, ¿sabe cómo le va a caer bien? Un riesgo. Así que cualquier cosa es un qué. O sea, usted tiene que decidir si usted va a su liderazgo al límite, al riesgo total. Porque es imposible que usted triunfe en la vida si era liderato, ¿dónde? A riesgo total. Pregúntese, hizo las llamadas que tenía que hacer. Llevó su liderazgo al límite. Usted sabe que hoy no había más forma de invitar a nadie más. Usted llamó a toda la gente que tenía que llamar hoy. Usted invitó a todos los que tenía que invitar para aquí hoy. Usted dio los planes que tenía que dar suficiente el año pasado. Usted leyó los libros que tenía que leer. Le pregunto. Porque si no, su liderazgo no fue al límite. O sea, ¿cómo vas a triunfar si el liderazgo no llega a dónde? Al límite. ¿Tú sabes la diferencia entre un conductor de Fórmula 1 y un conductor de carros urbanos? La diferencia es entrenamiento. Los dos son conductores. Pero uno tiene la capacidad de llevar el auto al límite sin romperlo. Por eso que se llaman profesionales. La pregunta es, ¿estarás dispuesto del 2011 al 2020 llevar tu liderato al máximo? Es más, solo dele al negocio un año, pero dele con todo. Llame a la gente todos los días. Presente el proyecto todos los días. Venga toda la semana a la reunión central. Lea libros todos los días. Escuche CD. Conviértase en un profesional. Si usted hace eso y lleva su liderato al límite, es imposible que cierre este año y su negocio siga igual. Es imposible que cierre el año y por lo menos, mínimo, usted sea un nuevo diamante internacional y miembro del Club de 100.000 de la compañía Ford. Ahora, quiero cerrar con esto. Tres cosas. El negocio aquí en Panamá ha pasado por tres etapas. Y las tres etapas quiero comparárselas con los autos que yo he tenido y con los que tendré. La primera etapa fue esta etapa. Esta etapa, cuando yo manejaba un carrito así, cuando yo lo compré, a mí no me dieron un manual, a mí no me explicaron nada, solo el muchacho en forma de broma me dijo, yo espero que no se te rompa antes que termine de pagarlo. Para manejar ese auto, yo tuve que pagar. Y ese carro, al nivel que corría, daba pena. A veces yo pensaba que las bicicletas me iban a pasar por el lado. Y el negocio, hace 10 años, estaba en este nivel. No había cheques. La compañía no era conocida en el mundo. No había grandes productos. No había un liderato mundial. No había líder en el mundo. Nada. El negocio estaba, ¿qué? Empezando. Significa que cuando alguien te invita para un proyecto que está empezando, te está invitando a manejar un carrito de esto. Le digo esto porque hay gente que a veces no conoce la industria y se mueven de Fórmula 1, que es Ford Light, a meterse en un proyecto de negocio que es un Mirage, carrito y un debut. Un negocio que está empezando, que no tiene estructura, que tal vez los próximos años desaparezca. Pero 5 años después, 5 años atrás, el negocio dio un brinco de moverse de este nivel al próximo nivel. Este fue el cajito que yo me compré. Ese carro que fue un Porsche Panamera, cuando yo lo fui a comprar, no fue igual que cuando compré el Mirage. Cuando yo compré el Mirage, ya me dijeron que Dios te ayude. Cuando me llamaron para que el carro había llegado para entregarme, me dijeron, Ángel, ven sin prisa, porque tienes que pasar 2 horas en la Porsche. Y cuando yo dije, esto me huele a mí como a planificación empresarial, 2 horas. Así que me sentaron en una oficina y por 2 horas me empezaron a explicar cómo funcionaba todo, ¿qué? Todo el auto. Cómo se abría el baúl, porque ahora el baúl no se abría igual que el cajón mío, solo con un botón. Las gomas, cómo se alineaban, todo el sistema. Una de las cosas que me impresionó es que me dijeron, mira, con este botón, el carro está prendido, cuando tú le metas el freno se apaga el motor. Pero el aire no se apaga, el radio no se apaga, nada se apaga más que el motor. Cuando quitas el pie del freno, el carro se puede prender solo. Y esto es un carro, esto es una nave espacial. Así que el negocio, hace 5 años atrás, entró en este segundo nivel. Donde ahora apareció un sistema. Apareció un manual. Apareció una planificación empresarial. Y ahora el negocio se movió de un nivel a otro, ¿qué? Yo recuerdo cuando yo llegaba en el primer cajito aquel que vieron. A los para el parque, a ver si yo fronteé y iba a los para el parque. Y cuando iba al Valles Parque me mandaban a parquear el carro lo más lejos posible. Los otros días fui a un Valles Parking, y cuando fui al Valles Parking frente a un shopping, me dijeron, lo puedes dejar aquí mismo, frente al shopping, para que la gente lo vean. Y se saquen foto aquí. Y yo decía, ¿cómo los autos que son funcionan igual, un auto para moverte, cómo el nivel cambia tu estatus? Significa que el negocio en el nivel que está ahora cambió tu estatus de negocio. Gracias por ser tu, se lo voy a repetir. En el nivel que está el negocio, cambió tu estatus dentro de esta industria. Cuando tú dices a cualquiera que esté en la industria, yo estoy en For Life, y no solo en For Life, yo estoy en el equipo de la International. Oh, la gente dice, este sabe de negocio. ¿Por qué tú crees que todos los multiniveles a donde apuntan, hacia dónde? ¿Hacia el liderato de dónde? Ah, porque ellos saben que el liderato de la INT es un liderato que está, ¿qué? Entrenado. Que sabe funcionar bajo presión y que conoce cómo se hacen estos, ¿qué? Estos negocios. Así que hacen 5 años 3 negocios, ¿a dónde? A este nivel. 5 años 3 negocios, empezó a funcionar con un sistema. En este nivel, el carro corre a un nivel que, diferente al, que, al anterior. ¿Qué me estoy diciendo? Que en el nivel que estaba el negocio hace 5 años atrás, era diferente a como estaba hace 10 años atrás. 10 años atrás, un presidencial le tomaba un año. 2 años. 5 años atrás, cuando aparece el sistema y el vehículo de Ford Light empezó a moverse en una velocidad acelerada por el nivel que estaba por el sistema, gente hacía presidenciales, como en mi caso, en 3 meses. ¿Empezó todo a qué? Lili Sánchez entró después conmigo, hizo presidencial en 2 semanas. Diga conmigo, nivel de Porsche. Así que, del Mirage, nos movimos al Porsche. Pero eso fue hace 5 años atrás. 10 años han pasado. Y de 2011 al 2020, nos hemos cambiado de vehículo. Ya no estamos en el Mirage, ya no estamos en el Porsche, ahora nos montamos en algo que se llama Fórmula 1. Gracias por su entusiasmo. En este nivel lo interesante es que aquí tú no pagas por manejar el auto, aquí te pagas por manejarlo. En el primer nivel tú cambiabas las gomas, en este nivel te las cambian a ti. En el primer nivel eras un chofer urbano, en este nivel eres un chofer profesional. Lo interesante es que en este nivel, los que manejan este tipo de carro, llevan el carro hasta el límite sin romperlo. Yo estoy creyendo que en Panamá hay un liderato que ya está en Fórmula 1. Hay un liderato que meterá el liderato hasta el máximo. En los próximos 10 años habrán miles de millonarios aquí en Panamá. Habrán miles de familias libres financieramente. Vamos, tira el que esté a tu lado. Estamos en Fórmula 1. Cierro con esto los nuevos. Usted mira, yo estoy empezando. Lo interesante de esto. Los otros días yo andaba en mi Porsche, lo estaba probando en una área que es para probarlo. Y yo iba como a 115 millas por hora. Y andaba con mi hijo. ¿Sabe qué velocidad iba mi hijo también? A 115 millas por hora, pero él no estaba, ¿qué? Manejando. Pero estaba montado en el mismo, ¿qué? Tal vez tú no tengas la capacidad para manejar esto Fórmula 1 porque está empezando en la industria. Pero aquí hay choferes profesionales. Aquí hay gente que ya está manejando Fórmula 1. Tú lo único que tienes que hacer es montarte, amarrarte el cinturón y decirle, dale con todo que yo voy contigo hasta el próximo nivel. Por eso Panamá, del 2010 al 2020, no hay quien nos pare. Vamos con todo. Lo que no se le ha hecho en años, lo vamos a hacer en meses. Lo vamos a hacer en los próximos años. Panamá está listo para moverse a Fórmula 1. Este fin de semana vamos a celebrar Fórmula 1. Porque ¿sabes qué? No hay quien nos pare en Panamá. Prepárate porque cada uno de tus sueños se van a hacer una realidad. Mi gente, Dios les bendiga, los quiero un montón, nos veremos en las pistas de la vida.